te enterneces tú, porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, Señor, porque tú eres fiel. Esperaré en ti, porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti, confiaré en ti. ¿Qué te parecen estos, esta música, estos salmos, Judith? Por cierto, tienes un nombre eminentemente bíblico, ¿no? Sí, mi nombre lo sacaron precisamente de la Biblia y fue mi bisabuela. Fue mi bisabuela la que lo sacó de la Biblia. Le doy las gracias allá donde sé que está con Dios, porque me gusta mi nombre y me gusta la historia de esa mujer tan valiente que ayudó a su pueblo. Y pues muchas mujeres, pues yo creo, podrían verse reflejadas en ellos. Entonces los salmos, independientemente de quién los cante, muchas de las veces son para mí el salmo es, ¿cómo te diré? Como son cantos de amor a Dios. Ellos son cantos de amor a Dios. De confianza. Hay muchos en los salmos, son 150, ¿verdad? Sí, el Salmo 23, el Salmo 91, que son para la protección. El Salmo 23 me gusta mucho. De hecho, déjame te interrumpo, ya sé que a mis amigos les molesta que yo lo interrumpa, Judith. Pero déjame te interrumpo nada más para puntualizar una cosa. Hay también un proceso de sanación a través de salmos, Judith. Ah, sí, por supuesto. Hay salmos para determinada dolencia, por llamarlo de alguna manera. Luego, cuando en los próximos programas podremos discernir qué tan cierto o ¿qué tan viable es esto? No, sí, de hecho vamos a darles así como que una receta, vamos a decirlo de esa manera, no es receta en sí, pero vamos a darles las pautas como para ir sanando cosas por medio de la Biblia, por medio de los salmos, y de tal manera de que se sientan realmente envueltos por Dios, envueltos por el amor. Envueltos por aquello que les hace falta, llenando todos esos huecos de la vida en los que parecía que Dios estaba lejos, pero no, realmente siempre estuvo cerca, y esto va a ser para hacernos conscientes de la presencia de Dios en esos momentos, precisamente. Te va a sonar un poco irreverente, espero que no, porque no es la intención. Te doy un coco. Pero por ejemplo, a mí me duele la espalda. ¿Debo rezar un salmo en específico? ¡Qué caray! Y ya con eso me alivio, eso me ayudará. Luego me lo contestas si quieres, luego lo dejamos ahí. Me gustaría que le dieras lectura a esto, nos comparte Emilio. Y creo que tú conoces algo sobre el tema. Si quieres, por favor, adelante, para que Emilio no diga nada más. Tú lees, Javier. Dice, la relajación, la meditación y la oración han encontrado un lugar en la medicina, no solo porque trabajan en apoyo de los estudios científicos, sino también porque estas técnicas relativamente baratas, pues realmente son baratas, son gratis, podrían reducir drásticamente los altos costos médicos. Dice el doctor Herbert Benson, presidente del Instituto Médico del Cuerpo y de la Mente de la Escuela de Medicina de Harvard, ha estado estudiando relajación, meditación y oración por cierto tiempo. Cuando le ofreció estas alternativas a sus pacientes, el 80% escogió la oración, de manera que encontró que estaba enseñando oración. ¡Órale! O sea, es que todo nos lleva a lo mismo. O sea, la ciencia va a caer en la cuenta de que la mayoría de los males, sobre todo los nerviosos, decía por ahí un médico también, si las personas, hicieran más oración y se preocuparían menos, y con menos preocupaciones, los hospitales psiquiátricos y las salas y las camas de los hospitales estarían vacías. O sea, la mayoría de los males es por cuestiones de la mente y del espíritu. Es más, ha habido personas que se curan de cáncer con solo el hecho de perdonar a una persona. No voy a decir que eso es así como que el general, pero hay mucho tiene que ver el hecho de que lo que nuestros sentimientos ocasionan en nuestro cuerpo. Te voy a contar algo, bueno, son dos anécdotas ligadas. Te daré la más impactante de alguna forma. La otra tiene que ver con una persona que se sentía traicionada, herida, y le dolía mucho la espalda. Ajá. Entonces fue a ver al médico y resultó que era solamente tensión nerviosa. Ajá. Eso es así como que lo menos. Sin embargo, él se sentía que no, ya estaba a punto de morirse porque había recibido un diagnóstico equivocado. Ajá. Y ocurrió algo, por cierto, recientemente aquí en Aguascalientes, una persona que le diagnosticaron cirrosis en fase terminal. Ajá. Que a mí ya no me preocupa mucho eso porque una mexicana descubrió ya una cura para la cirrosis. Bueno, no, te decía, este es un sobrino de mi esposa que vive en Estados Unidos. Él es cristiano, él es predicador, es un joven cristiano muy muy lleno de fe. Se llama Josué, por cierto, nombre también muy bíblico. Y a él le diagnosticaron cáncer, ¿cómo se llama? Ay, lo que suelen padecer los hombres. En la próstata. Cáncer en la próstata, algo así. Pues obviamente con todas las secuelas que esto genera, con las quimioterapias, se quedó sin pelo, se quedó... Pero él se sentía muy fortalecido. Él decía, él dice, que desde que estaba peque, el demonio, no sé, como que quería obstruirle lo que él siente que es un llamado para él. Ajá. De ser un joven predicador que dé ejemplo. Y entonces él se sentía muy confiado, le decía, no tía, le decía a mi esposa, es que yo sé que el Señor tiene para mí grandes cosas. Y a pesar de que le habían pronosticado meses o semanas de vida, porque tenía, según esto, un cáncer muy agresivo, el muchacho está sano. Entonces sí, así como ellos mismos dirían, gloria a Dios, ¿no? Pues, qué bien. Sí, qué bueno, ¿verdad? Porque pues eso es muy... entre comillas, es raro que suceda, ¿verdad? De que... Pero que ocurre, ocurre. Ah, no, de que ocurren, ocurren. O sea, el hecho de tener esa confianza, el hecho de tener, de saber que estás fortalecido por alguien más grande que la enfermedad. Porque, pues, grandes son mis problemas, pero da la casualidad que yo tengo un Dios más grande, ¿verdad? Entonces, a ver. Entonces, el hecho de pensar de que tengo, de que alguien tan grande está conmigo, me confío y pase lo que pase, yo estoy confiada, tranquila, que es lo primero que le dicen los doctores a uno, ¿verdad? Usted tranquilo, mire, tranquilo. Lo que le voy a decir, usted tranquilo, pero le queda... 7 segundos de vida, usted tranquilo, manténgala calma. Tranquilo. O sea, pues sí, pero pues en ese momento, ¿quién nos puede dotar de tranquilidad? Hay un libro de un padre franciscano que me gusta mucho, se llama Sube Conmigo, y él decía, por ejemplo, al principio de... Se llama Sube Conmigo. Sube Conmigo. Este padre es muy dado a la oración, a la meditación, da unos talleres de oración muy bonitos. Yo he asistido a un par de ellos. Y entonces resulta que dice al principio este padre que, por ejemplo, dice, yo voy a estar elevada por la locución. Sí, yo creo que sí. Entonces decía este padre al principio de ese libro, dice que nosotros, los seres humanos, somos una soledad. Dice él, entonces dice que, por ejemplo, hay momentos en los que nadie nos puede acompañar. Por ejemplo, él ponía un ejemplo, cuando nos estamos muriendo, dice, la familia está alrededor, dice, todo el mundo está alrededor, pero nadie te acompaña en ese trance, o sea, ciertamente lo pasas tú solo. O sea, estás tú solo. Estás tú solo. Entonces, dice, ¿quién más que no sea Dios puede estar contigo en esos momentos? O sea, en tu alma, allá adentro, donde nadie más cabe más que tú, ¿quién más puede estar? O sea, yo no me puedo traer a mi papá y a mi mamá. O sea, están ahí físicamente conmigo y por más que estén entendiendo mi dolor o mi trance o lo que sea, realmente no pueden estar ahí conmigo, no pueden pasar a la muerte conmigo, no me pueden pasar de la mano. Pero ¿quién sí puede? Yo decía... Quien te está esperando, quien es la vida aquí, allá y acullá, ¿no? En todos lados. O sea, es el mismo Dios el que me toma de la mano y me lleva. Es el único que puede hacerlo. Y en el dolor, en toda la decepción, en todo lo que yo pase, que me parezca malo, que me pase, el único que puede estar ahí junto conmigo, así, es Él. Entonces, por eso decíamos, es confianza nada más. Y te digo, poco a poco vamos a ir viendo aquí de qué manera podemos ir fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida con confianza, con amor, con dádiva. O sea, todo eso que tanto anhelamos, lo vamos a ir adquiriendo nosotros para luego darlo. va a ser poco a poco, porque las nadie cosas... Nadie da lo que no tiene, dicen. Exactamente, nadie da lo que no tiene. Y obviamente, pues dice, pues, ¿cómo lo voy a obtener, verdad? Pues del que lo tiene todo. O sea, solamente así, porque pues ni siquiera de a mí ni el sacerdote, ni el pastor, ni el Dalai Lama, ni nadie me puede dar eso, que solo Dios puede dar. Entonces, y así vamos a irnos abriendo poco a poco a la vida, y la vamos a ir viviendo vivos. Sí. Aunque parezca dice, redundante el asunto. Sí, dice por ahí una canción que se llama El Huerto, que es así medio existencialista, creo que le hemos puesto por ahí en las noches de Bohemia. Ajá. Para que ir al paraíso estando vivo. ¿Para qué alcanzar la gloria estando muerto? Exactamente. Pero es en un sentido pesimista de la vida, porque me parece que no te mueres del todo, no te mueres del todo. No, no, no, o sea, no estás muerto. Realmente si no te mueres. No, siempre queda esa chispa. Y en esta cuestión de cómo asumes las cosas, mira, me encuentro por aquí otra lectura. A ver. Que se llama que la forma de pensar es clave. Dice, pensar positivamente en cada momento da una ventaja fundamental. Eres tú lo que piensas. Decide tus propios sueños y objetivos. Sé concreto a la hora de fijar tus objetivos. Por ejemplo, no digas, me gustaría empezar a hacer ejercicios este mes, sino voy a hacer ejercicios este mes. Exactamente. También es importante pasar a la acción. Ya no estoy leyendo, para que no se nos haga tan acartonado el asunto. Los objetivos por sí solos no tienen sentido si no se pasa a la acción para hacerlo realidad. Simplemente hay que ponerlos en acción sin vacilaciones. En este caso, digamos, material de las cosas de hacer ejercicio. Así bueno, es. Ve y cómprate ropa, arregla tus horarios. Y luego dice, no te rindas, aprende a analizar los detalles, centra tu tiempo y tu dinero, no temas a ser innovador, que es lo que está Judith empeñada en innovar. Y en dejar cosas positivas también aquí en esta red de bites, bytes y demás. Comunícate con la gente de forma efectiva. Creo que estamos intentando hacer. Por lo menos no tiene un buen operador aquí de controles, pero está ella. Pero intenta, le echa ganas, le echa ganas. Ella también. Y actúa con honradez, que me parece que es lo que está haciendo con ganancias, con creces, Judith. Actuar con honestidad. Toma la responsabilidad de lo que haces, muy responsable. Nunca hagas trampas, no mientas, cumple tus promesas y admite tus errores. Muy importante, esos son valores que últimamente, híjole, cómo se han ahora sí que olvidado, y si no olvidado, deformado. Okay, un segundito, ahora sí que interrumpimos nuestra programación para darle paso a una pregunta que nos está haciendo nuestro director productor. Judith, que este programa va a ser diario. A ver, por esta semana, ¿cómo vamos a estar? Bueno, esta semana, como son nuestros programas de introducción, ¿verdad? Y además estamos de asueto. Exactamente, pues van a ser jueves y viernes y sábado, sí, a las 10 de la mañana. En la semana siguiente, sí, serán nada más los días sábados. Esperamos de las 10 a la 1 de la tarde, hora de México. Esto porque, pues, o sea... nuestras labores cotidianas nos impiden estar aquí, sino con todo gusto estaríamos aquí con ustedes todos los días, porque hay mucho de donde tela de donde cortar, ¿verdad? Para esta. Sí, por lo pronto le digo a Toño Zapata, director productor de radio Aguascalientes Metro, aguascalientes.com, que con la buena disposición de Judith y de mi esposa también, que me dio permiso de venir. Jueves, viernes y sábado próximos, sábado santo, viernes santo, jueves santo, estaremos aquí de las 10 a las 13. Ajá. La siguiente semana esperamos que Judith se dé un tiempo por ahí en su horario para ver si podemos hacerlo al terminar el programa de Bohemia o hacer un cambio. Ajá. Para dar sus actividades, que podamos entrar a las 8 contigo y luego a las 9 con la poesía, ya un poco más relajado. O cambiarlo. Sí. Eso lo definiremos entre jueves, viernes y sábado. Por lo pronto, pues qué gusto que estén preguntando. Significa sí, que la presencia que de Judith les está interesado. Que de verdad tenemos muchas cosas y muchas necesidades por resolver. Así es. Judith, te decía, cuéntanos otra anécdota de aquellas de tu labor de pastoral. ¿Algún otro hecho que tenga impactado, como estos que a mí me han impactado, de este sobrino que... Que ahora sí que teniendo cáncer se sanó totalmente. Se sanó. Bueno, una de las situaciones, cuando yo, bueno, esto de la sanación interior es muy amplio. No sé, a lo mejor a algunos se les va a hacer muy exagerado, pero yo no les voy a decir mentiras, yo les voy a decir como yo lo viví. Estaba yo en un grupo de precisamente de oración por sanación interior y física. Entonces, pues en un evento que hubo una persona, mientras hacían exposición de la Eucaristía, pasaron muchas cosas, o sea, como que se le alborota la hormona ahí a ciertos espíritus medio raros, ¿eh? Entonces, había, por ejemplo, una muchacha, estaba yo buscando, me quedé, era la hora de la comida y salí, todo el mundo se salió, y yo me quedé viendo a ver si alguien necesitaba ayuda, ¿verdad? Bueno, llegó un muchacho corriendo y me dice, alguien de azul, nos ponían unas casacas azules, y pues ahí voy, ya no había nadie más, y para entonces yo decía, no, es que yo bien sencillita como acá Javier, decía, no, es que yo no soy tan... No, yo ya aprendí, soy orgulloso de mi modestia. De tu humildad. De mi humildad, dices tú. Entonces, yo dije, bueno, pues a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Porque dije, hay gente mejor que yo. Y pues fui, y una muchacha resulta que tenía paralizada la mano. Y yo dije, ah, caray, pues ¿qué le pasó? Entonces, yo había aprendido en la oración de sanación interior que orando con las mismas escrituras, algunos pasajes de la Biblia se pueden aplicar a nuestra vida y a nuestras situaciones. Se puede hacer sanación. Entonces había otra persona que estaba orando por esa muchacha para que pudiera mover la mano y no podía y seguía orando y orando. Entonces yo llegué y dije, no, pues esta persona que tiene más experiencia que yo no logra todavía que esta muchacha mueva la mano. Dice yo, pues yo qué voy a hacer, ¿verdad? Pero en eso... Dios es tan grande conmigo que dijo, bueno, pues ahí te va una lucecita porque como que estás medio, ¿verdad? Entonces, se me vino a la mente inmediatamente el pasaje donde Jesús le sana la mano al hombre de la mano seca. Entonces, inmediatamente, y siempre cuando uno hace ese tipo de situaciones es, okay, Señor Jesús, agarra la mano de esta persona con mi mano, que sea tu mano. Tomé la mano de la muchacha y nada más, con todo el amor que pude sentir, eso es lo importante, con todo el amor que yo pude trasladar del corazón de Jesús al mío, le dije, mueve tu mano. Así como Jesús le dijo al hombre de la mano seca, mueve tu mano, mueve tu mano. La muchacha la empezó a mover. No, yo me quedé así como que... No, realmente no fui yo, ¿verdad? O sea... Oye, déjame hacerle al ¿cómo se llama esto? Los que se oponen las causas de canalización. Ah, a ver. Al abogado del diablo. Al abogado del diablo. ¿No sería que solamente era un trauma ahí psicológico? ¿No era, nada más así como que como estaba una asustado? Sugestión. Una sugestión. Y que tu oración no tuvo nada que ver, sino que fue solamente una coincidencia, una casualidad. Pues mira, te voy a decir una cosa con respecto a eso. Aunque haya sido sugestión, tú sabes que las sugestiones son tan fuertes que pueden movernos a enfermedades terminales. Entonces, las personas que estaban orando con ella y ella misma que estaba orando no podía salir de eso. Entonces, no es que yo llegara para la salvación de todo el mundo, no, pues no, o sea, el único que salva es Dios, ¿verdad? Entonces, pero el hecho de escuchar de que Jesús estaba ahí con ella fue que dijo, ah, caray, me sitúo en la realidad, esté haciéndole al cuento o no le esté haciendo al cuento, yo empiezo a mover mi mano porque, pues, o sea, como sea, su gestión o no, dice, Dios está aquí conmigo. Ya ves, como dice mi sobrina, de todos modos, Dios hace lo que Él quiere. Y por eso yo creo que este salmo que podía ser así como que un poco, no solamente de la fe, de la confianza que uno necesita, sino que gana, pero que también es de alguna forma un salmo de abandono, Judith, el 23, tú me corregirás si no, el Señor es mi pastor. Y cuando tú dices, híjole, pues, o sea, aunque ande en valle de sombras, nada puede conmigo. ¿Es el 23? Sí, es el Salmo 23. ¿Te parece si lo escuchamos cantado? Me parece muy bien. Bueno, Salmo 23. Ándale. si el Señor es tu pastor, ¿qué te puede faltar, Judith? Si, aunque dice ahí el Salmo, aunque andes en valle de sombras, Él será tu vara y tu callado. Es así como que te digo, como una expresión sublime, una gran... Hay muchas, pero bueno, algunas le dicen a uno algo, a lo mejor en un momento preciso de la vida. Tú comentabas hace rato que las cosas ocurren por alguna razón específica, y comentabas que había una opción laboral y que de pronto no se dio, sin embargo tú no te tiraste al piso para decir, ay, pobrecita de mí, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Sino lo asumes con una manera distinta. Sí, mira, tengo, gracias a Dios, aprendí a hacerlo y hacerlo de corazón, sin que cueste trabajo, porque después no cuesta trabajo. Al principio sí, porque somos nosotros solitos los que nos estamos atiborrando de preocupaciones, de mentalidades negativas. Y aprendí a tomarlo bien, o sea, dije, bueno, ahorita me rechazaron, pero en otro lugar me han de aceptar, ¿no? No se pierde así como que mucho. Y otra cosa, por ejemplo, este salmo a mí me gusta mucho cuando siento que, por ejemplo, las situaciones económicas, ya ves cómo nos pegan a todos, ahora sí en todo el mundo. Digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, si nos ponemos a pensar realmente, nada nos falta. O sea, la realidad es que si tenemos que comer, dónde dormir, dónde vivir, y a nuestra familia y a la gente que queremos, es muy trillado esto, pero es verdad. Pero es que es tomarlo de veras como algo real, algo cierto, porque lo tomamos como algo muy bonito. Ay, sí, qué bonito se oye, ¿verdad? Pero no, va más allá de eso, es una realidad completamente. Entonces, podemos llevar a la realidad este salmo, que es el Señor es mi pastor, en nuestros días, en nuestro momento. No nada más es cuestión espiritual, también es cuestión material. Hay cuestiones materiales que se definen con solo tener confianza. O sea, con confiar plenamente en lo que se nos dice, en lo que nos promete. Hay que pensar que Dios cumple sus promesas. Cuando Dios dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, es verdad, eso es totalmente cierto. Y hay que tomarlo y creerlo de corazón. Somos por naturaleza muy incrédulos. A veces nos creemos de cosas más más superficiales que eso. Nos creemos más de los horóscopos que de lo que nos dice Dios. Y Dios realmente nos dice, no te abandono. No me abandona porque no me abandona. O sea, es así, Él es así. O sea, aunque yo esté haciendo mucho despapalle, ¿verdad? O sea, aunque yo esté haciendo de mi vida un puré completamente, Él sigue ahí conmigo, Él está conmigo completamente, porque así lo dijo Él. Te iba a hacer una pregunta, Judith, pero... ¿Ya no? ¿Y por qué? Ya no, ya se convierte en comentario. Tocaste el tema de los horóscopos. Ah, sí. Algo que para mí no es creíble. Pero como no quiero polemizar, quizá haya personas que lo crean. Yo nada más te quiero comentar una anécdota, pues. Ajá. Cuando yo fui jefe de redacción, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando no teníamos con qué llenar alguna página, decían, métele monitos. Y los monitos incluían el horóscopo. ¡Qué caray! Era tramposo, si quieres. Fíjate nomás. Pero eso te da a entender que no hay que creerles, porque a lo mejor en muchas revistas, en muchas publicaciones, hacen lo que yo hacía en mis tiempos mozos de periodista. Rellenábamos con horóscopo. Bueno, ¿qué se te ocurría? Sí, el año pasado, el del año antepasado. Y me daba risa, y me van a perdonar los que entonces se fueron con la finta, pero nada más para que sepan que no es cierto. Si algo salió mal es culpa de Javier, ¿eh? Me dijeron que hoy me iba a decir que sí la muchacha, y me dijo que no. Pues sí, pues que no era cierto, ¿no? Nomás era un espacio para rellenar. Sí, había que rellenar con un espacio. Y a lo mejor, tomando metafóricamente, usamos esto para rellenar espacios que hay ahí en nuestra vida. Tenemos huecos que necesitamos llenar. Pero y nos ilusionamos con los horóscopos. Y nos ilusionamos con los horóscopos, como tú dices. Por una parte, que es lo fundamental, tienes a quien lo puede todo. Y por otro, tienes la posibilidad de comunicarte con él a través de la oración. Y una tercera vía es que lo que tú te propongas, lo que acabamos de leer aquí, lo vas a lograr. Claro. Si la muchacha no va a venir a buscarte porque se lo pediste a Dios toda la noche, si tú no vas y le dices, ¿sabes qué, niña? Pues tú me gustas. Ajá. Perdóname si me meto en el rollo del amor y bohemio, ¿no? Pero bueno, es la deformación. Sin embargo, esto aplica para cualquier otra circunstancia de la vida. Sí. Y alguien podrá decirte, a ver, pues no que tú muy creyente, ¿por qué no te dieron el trabajo? si tú se lo pediste a Dios y tú dijiste, no, no se lo pediste con fe, o Dios te falló. No, mira, sabe, hay dos cosas que quiero mencionar en esto. Por ejemplo, en la forma en cómo pensamos es muy importante para poder asimilar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me dijeron que no, okay. Como dice, como tú dices, yo he dicho, no, pues es que Dios no me falló, ¿cómo? Si yo confío mucho en ti y me fallaste esta vez, yo quería este trabajo, y pues no. No, la situación aquí es esta. Les voy a contar, para hacer más gráfica, una anécdota. Había un señor en un poblado, muy antiguo, y tenía un caballo blanco, muy bonito, un corcel precioso, y resulta de que un día el caballo se le va, todo el mundo lo quería comprar, o sea, le decía el señor, ¿me lo vende? No, no está a la venta, ¿me lo vende? No, no está a la venta. Entonces, un día se le va el caballo, y le decían al señor, ya ve, ¿por qué no nos lo vendió? Se le fue, quién sabe qué, y el señor decía, calma, calma, uno nunca sabe por qué pasan las cosas. Entonces, semanas después, regresa el caballo, y regresó con otros 5 caballos. Le dijo, miren, ya ven, por algo pasan las cosas. Bueno, en cierta ocasión, su hijo va montando un caballo, se cae del caballo y queda paralítico. Entonces la gente, uy, ¿cómo es posible un hombre tan lleno de fe? ¿Cómo le puede pasar esto? Dios te falló. Calma, por algo Dios hace las cosas. Se da que en esa región va a haber una guerra y todos los jóvenes tienen que ir a pelear a la guerra, pero como el joven está paralítico, no lo pierde. No se va a la guerra y todos los demás jóvenes mueren, menos su hijo. Por algo pasan las cosas. Entonces, así es esto, por algo pasan las cosas. Dios ve mejor que nosotros las situaciones. Y es esa confianza en ese Dios que, como padre, después vamos a platicar eso de la imagen que tenemos de Dios, y espero que ustedes me platiquen, como decía Javier, de manera hasta anónima, cuál es la imagen que ustedes tienen de Dios. Vamos a ir sanando esa imagen. Muchas veces le tenemos hasta rencor a Dios. Es más, le tenemos tanto rencor a Dios que le decimos, no creo en ti. Tú no existes. O sea, entonces, y al último ya de nuestra vida, como dice Javier, aquí me platicaba de una frase que decía en el epitafio de Sartre. No me acuerdo si de Sartre o de Ortega y Gasset, creo que de Sartre. Bueno, uno de los filósofos que negó siempre la existencia de Dios, ¿verdad? Que decía, ¿cómo decía? Adiós, apiádate de este ateo. Sí, Dios, apiádate de este ateo. Entonces, mira, me gusta mucho, Judith, me encanta este comentario que nos hace nuestra amiga, ya nos dirá si quiere que revelemos su identidad. Ajá. Y te dice, me acaricias mucho ahora. Hace años que no escuchaba a Dios en nuestras voces. En vuestras voces está y me llega. Gracias desde mi alma. No, pues muchas gracias a ti que nos haces ese comentario. De eso se trata, de transmitir esto que tenemos, esto que nos hace completamente felices a nosotros. Porque queremos que sean felices, o sea, en realidad eso es lo que yo deseo, que sean felices, que disfruten la vida, que vengan y me digan, híjole, he logrado los sueños que tenía, algunos no se cumplieron porque pues no eran para mí, pero los que tenía específicamente dentro, muy en lo profundo de mi corazón, se me hicieron realidad y soy feliz. No hay cosa más bella que escuchar a una persona que diga, soy feliz. Entonces, de eso se va a tratar todo este programa. Vamos a ir, ahondando más en los temas de la espiritualidad, que por supuesto después nos van a ir cambiando la mente. Muchas personas dicen que la mente es la que manda, muchas veces es el espíritu el que está primero que la mente y es el que le manda los pensamientos a la mente y nos hace ver más positiva nuestra existencia y la existencia de los demás. Vamos a ir viendo la manera de cómo podemos aceptar la voluntad de Dios, aceptar los acontecimientos que nos rodean, que nos pasan, que les pasan a los demás. Vamos a ir viendo la manera en cómo podemos ser personas cálidas sin ser personas dramáticas. O sea, el imprimir drama a los sentimientos de dolor no es precisamente algo que nos enseñan a hacer. Por lo general sentimos dolor y nos enseñan a ser dramáticos, pero no nos enseñan a de veras tomar ese dolor como fortaleza, a tomarlo como algo que nos ayude a crecer, sino como un drama en mi vida. Sí, porque es difícil, ¿no, Judith? Mira, por una parte, esto ya hemos planteado lo que no va a ser el programa. El programa no será de controversia, no será disputa, no será de contraste o de confrontación. Sí. Pero bueno, uno percibe, por ejemplo, hay quienes en este tema del dolor dicen que pues que no hay dolor, que no tenemos, no hay razón para que tengamos dolor si Cristo es resucitado, si Cristo te quiere, etcétera. Y sin embargo, e incluso hay una crítica hacia la postura católica, ¿no? De por qué aceptar el dolor cuando no estamos hechos para sufrir. O sea, Dios no nos dijo, perdón, Dios no nos trajo a sufrir. Entonces, ¿por qué la visión católica es como la del Papa Juan Pablo, que bueno, estuvo ahí mucho tiempo? La visión católica es esta, que aceptar el sufrimiento. Dotarlo de un sentido, de una connotación. Exactamente, ahí. Cuando el dolor no tiene sentido se vuelve sufrimiento. Y el sufrimiento es el dolor no aceptado. O sea, sufrimos porque yo no quiero este dolor, no lo quiero, pero lo estoy sintiendo. Entonces es así como que, pues sí, lo siento y no lo quiero, y es sufrir. El dolor aceptado, en la Iglesia Católica, es porque te asemeja más a Jesús. Te asemeja más a Jesús que vino a salvarnos. Entonces, por eso es que el dolor es tan importante, poder asimilarlo, poder vivirlo, para también poder después mitigarlo. O sea, para poder después, hasta vamos a olvidarlo. Muchas personas dicen, es que el dolor no se olvida. No, sí se olvida. Sí, por lo menos, ¿es lo mismo olvidarlo que aprender a vivir con él? No es lo mismo. Es que una cosa es que, haz de cuenta que es como que aprendas a vivir con cáncer. ¿Te acostumbras a eso? No. Es eso. ¿O te acostumbras a vivir así siempre con una afección cardíaca? No. Eso es el dolor. O sea, el dolor se siente en el momento. Depende de mí si lo suelto o no lo suelto. Si lo dejo ser o no lo dejo ser. A ver, déjame ser el primero que te consulte. A ver. A mí de pronto ahora... Vamos a terapiar a Javier. Espérame, por favor. Dice Emilio, Judith sí sabe... Todo está en el alma, y ella sí sabe, no como tú. Oh, muchas gracias. Gracias, Emilio, qué amable. Por eso la dejo hablar a ella. Gracias, Emilio, por estar ahí. Gracias por tus comentarios. También a... ¿Quién más está por aquí? Pues a Toño Zapata, pues. A tus amigos de allá de El Salvador. A los amigos de España. A los amigos de España, amiguísimos queridos de España. Y bueno, y a todos ustedes que están ahí acompañándonos en estas reflexiones, en este planteamiento del programa. De lo que va a ser el programa. Entonces, bueno, mi comentario era, fíjate que yo apenas ahora, el sábado incluso, a lo mejor después de lo que estuvimos platicando acerca de este proyecto, de lo que yo te estuve contando, me sentí huérfano o traía las lágrimas ahí atoradas. Y porque yo me pasé 10 años, 11, diciendo que sí, bueno, que mi mamá se había muerto, pero que pues que yo bien macho y la afrontaba y que la fregaba. Y el sábado me derrumbé feamente. De pronto me di cuenta. Que realmente no que realmente era cierto. No, me sentí solo. Ajá. No porque no tenga la compañía de mi esposa, pues, de mis hijos, de muchos amigos. No, pero es diferente. Pero me sentí solo, desamparado. Y a lo mejor me faltó el punto clave. Y creo que lo descubrí a la mañana siguiente, ayer, Domingo de Ramos. Cuando de pronto me sentí que tenía que refugiarme en alguien. De pronto me sentí que no tengo madre. Es una expresión mexicana, bueno. Para decir que soy un sinvergüenza. Pero bueno, sentí que no... me confronté con la realidad que había revivido durante mucho tiempo. Y dije, ah, caray, es que no tengo mamá. Ah, caray, es que ya tampoco tengo papá. Y eso es... No sé si estoy en el camino, si tú con lo que platicamos en la mañana al terminar el programa, me pusiste en el camino de entender estas pérdidas y que sea el camino de la sanación y también de la salvación personal. Sí, de hecho, así es. Cuando aceptamos que nos duele, cuando aceptamos que realmente estamos tristes, cuando aceptamos que las lágrimas deben aflorar en nosotros... Se empieza a sanar, es el principio de una sanación, es el principio de una recuperación, así hayan pasado 10, 11, 20 años, 30, los que sean. Lo importante es saber reconocerme como una persona que siente dolor, como una persona que tiene derecho a sentir dolor, porque muchos se sienten sin derechos, necesitan ser vistos como personas fuertes que no lloran. No, Necesitamos sentir que tenemos derecho a sentir dolor, tenemos derecho a sentir amor, tenemos derecho a tener todos los sentimientos que el ser humano tiene. Sin embargo, lo que no tenemos derecho a veces es dañar a los demás con esos sentimientos. Okay. ¿Es válido llorar en este proceso de sanación? Por supuesto, ¿es necesario? Y va a mucho. Es hasta necesario. O sea, porque las lágrimas son la muestra física de lo que el alma siente, de lo que el espíritu siente. Entonces, se necesita llorar. Cuando te has pasado muchos años sin llorar, porque he conocido personas que sí, yo conozco también personas, dos o tres cercanas en mi vida, que se quedan así como pasmadas, como ajá, en shock, y no pueden llorar. Y yo soy muy chillón, luego soy muy chillón. Ahora sí que es como el chiste aquel. Qué bueno. De que yo lloro por cualquier cosa. No, yo creo que yo he llorado por cosas que valen la pena. Por lo menos para mí lo han valido. Y bueno, pues me pongo a llorar. Y es difícil. Hablaba con algunas de mis hermanas. Me decían que no llorara ante los nietos o de los niños. Le digo, bueno, ¿por qué no? Yo creo que eso es algo de las distorsiones que luego tenemos, ¿no? Exactamente. No llores porque luego van a decir que no eres fuerte. Que no eres fuerte. Yo creo que la fortaleza no está en no llorar. Y si las lágrimas son, no fluyen. De hecho, yo te puedo decir que, bueno, cuando dices es que no voy a llorar porque yo soy muy fuerte, no estamos obligados a ser fuertes. A los que estamos obligados es a tener fortaleza, que es muy diferente. Llorar por una persona demuestra todo lo mucho que lo quería. De hecho, hace poquillo estaba leyendo en el libro, en el Evangelio. No recuerdo cuáles, soy muy mala para recordar, pero sí recuerdo muy bien los pasajes. Cuando Jesús va y le avisan que su amigo está enfermo, y luego llega y su amigo ya se murió. Lázaro. Entonces llega a la tumba y llora. O sea, Jesús nos enseña el valor llora, de las lágrimas y el valor de cómo llora. De sacar de esto. Aunque él lo iba a resucitar, él llora por la pérdida de su amigo. Entonces, vamos, es muy válido llorar. Es muy válido sentir. ¿Tú crees que Jesús encarnado ahí llora por nosotros cuando andamos perdidos? Uy, Jesús ha derramado tantas lágrimas por nosotros. Y luego, aparte de todo, no solo derrama lágrimas, derramó su sangre. O sea, ese es el detalle. Entonces, Dios nos ayuda a superar todo este dolor. Jesús en la cruz nos demostró que el dolor nos puede llevar a algo más grande. Nos puede llevar a algo mucho mucho más allá de lo que nosotros mismos pensábamos. Yo conozco gente que del dolor ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, hay una pareja, esta es una pareja de Estados Unidos. Dame dos segundos. A ver. Vamos a un corte breve. Okay. No me recuerdas de qué estaba hablando. Ahorita recordamos de qué estaba hablando. Ahí lo trae. ahorita lo vemos. Vamos a un corte brevísimo. Es la una de la tarde. Ya tenemos. Ya es hora de que ya. Así casi andamos terminando el programa. Sí, pero ya. Bueno, no nos vamos a ir sin que nos cuentes esta anécdota. Uh-huh. Déjame ver si encuentro el promocional de Metro. No, un saludo a todos los que están escuchándonos. Al Cibercafé Cutumi, desde luego, y a todos sus usuarios, Katumi, perdón. Es que ya no sé ni leer, es que me tienes emocionado con todos estos detalles, que de pronto, como dice nuestra ciberescucha, pasa tanto tiempo que no escuchamos de Dios, que lo necesitamos, ¿no? Señor, dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Pues bueno, ahorita les platicaba, hay una anécdota de unas personas, esas personas son de Estados Unidos. Esas personas... Ahorita no lo cuentas, nos queda más cerquita aquí Emilio. A ver, ¿qué dice? Así es, Judith, todo está en el alma. Judith, ¿cómo se puede sanar la pérdida de un ser querido? Mira, es un proceso bastante... No, a veces largo, depende. Lo que sí, lo primero que hay que hacer para sanar la pérdida de un ser querido es, primero, aceptar que realmente me hace falta, que realmente me duele que se haya ido, que puedo llorar porque se fue. Hay 5 etapas en las cuales por las cuales se pasa para la pérdida de un ser querido, de ¿cómo se llama? De extremidades también, o sea, pues son pérdidas de un miembro, o sea, son pérdidas. Soy miembro de la familia, soy miembro de tu cuerpo, ¿no? Miembro del cuerpo. Pero hablando específicamente de un miembro de la familia, se pasa por 5 etapas y no es en orden, o sea, puede ser realmente, por este momento estoy pasando por la etapa de la negación, por ejemplo, tan mencionada. No, es que no puedo aceptar que esto esté pasando, porque a mí, etcétera, etcétera. Se puede pasar por la etapa de así como que, bueno, como que sí medio lo acepto, pero pues, o sea, yo necesito que alguien me diga por qué. Y hay otras etapas, ahorita no las traigo pues en orden, pero vamos a verlo, Emilio, vamos a ver de qué manera es que se acepte esa etapa. Lo primero es aceptar que esa persona no está con nosotros, que me duele, llorar, hacer el duelo, porque muchos cometemos el error de no tener duelo, o sea, no le dolemos a la persona, no le lloramos. Sí, muchos nos dicen, pues sí, ya está en un lugar mejor, sí, o sea, pero a mí me hace falta. O sea, de repente suena como medio egoísta, hay unas personas que se quedan en ese egoísmo, pero es bueno aceptar que me hace falta, porque después voy a aceptar que ya no está y que está mejor en otro lugar. Vamos a ver las etapas por las que pasan las personas de duelo, vamos a ver las etapas, cómo hacer cuando esté viviendo cierta etapa. Como les digo, no son etapas en orden, son etapas que a veces estamos viviendo una, a veces las vivimos todas de una vez, todas juntas, pero son parte del proceso, son parte de dolerse. Muchas de las veces, las personas que no pueden soltar a un ser querido, o sea, decir, bueno, ya te fuiste, son las personas que tienen como cierto, como algo que quedó pendiente con esa persona. Le reclamamos no solamente a la persona, no solamente a Dios, sino a la persona. ¿Por qué te fuiste? ¿Por sí, qué fíjate que me acuerdo, tenía un amigo cuando ahí por los 30, no los 30 del siglo pasado, perdón. 30 años. Sufrió un accidente. Te ves más conservado. Me veo más conservado, ¿verdad? Sí. Y el hermano le gritaba hasta con malas palabras. Ajá. ¿Por qué te fuiste, cabrón? Le reclamaba. Y obviamente imprecaba a Dios, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados precisamente a culpar, a que alguien tenga la culpa de lo que nos sucede, de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, hay que aceptar que las cosas suceden. A lo mejor suceden en un momento que nosotros no lo pensábamos, ¿verdad? O sea, así como que, caray, esto es lo que menos me imaginaba que podía pasar. Sin embargo, en esos momentos, en esos precisos momentos, el consejo es primero no se nieguen del dolor, no nieguen que les duele, no nieguen que quieren llorar, aceptar lo que están sintiendo, y después vamos a ver la manera de, es muy bonito esa forma de ver cómo es que las cosas que porque te decía que muchas de las personas que tienen esa actitud es porque quedó algo pendiente con esa persona, consciente o inconscientemente, algo quedó ahí pendiente y es por eso que no se puede descansar. Ahí te lo dejo pendiente. Sí, lo vamos a ver en déjame darle la bienvenida a Ivonne, dice que estaba almorzando y que no podía conectarse. Y su pregunta es respecto del duelo, ¿cuánto tiempo puede durar el duelo? Eso es tan variable como la misma persona. Te puedo decir que si una persona no acude a alguien que le pueda ayudar, no les digo que acudan a psicólogos porque se los van a llevar ahí hasta como 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, no es que les haga mala propaganda, pero... Y lo que van a perder es su lana. Exactamente, lo que van a perder es su dinero. Entonces, lo que yo recomiendo es que mejor busquen a alguien que tenga que ver con este tipo de pérdidas. Puede durar el duelo, por lo general, así, hablando en general, porque te digo, puede durar entre 1 o 2 años, un duelo así, pero un duelo bien vivido, ajá, o sea, bien vivido, con intensidad, o sea, doliéndose totalmente de todas las situaciones. Te digo, vamos a ver cómo es que se pasa, en qué, es más, digo, hay una etapa del duelo en que culpas a la otra persona. Sí, ¿por qué te moriste? Sí, exactamente. Y después te culpas a ti mismo. Ajá. Y después ya no culpas a nadie. O sea, son muchas etapas en las cuales hay que ir superando poco a poco, y se supera más con ayuda, no negándolo. En las familias, por lo general, se dice, se niega la situación. No se hable del asunto porque eso duele. Pues sí, pero pues es que sí, yo tengo que sacarlo. Entonces, por lo general dura de 1 a 2 años. Bien vivido. Si no se hace bien vivido, puede durarte toda la vida. O sea, toda la vida. Entonces, vamos a ir viéndolo. No sé si sea lo primero que quieren que tratemos, o tratemos cosas más sencillas. Mejor vamos de lo menos a lo mayor. Bueno, no, fíjate que es justamente un poco lo que yo te comentaba. Coincido con el comentario de Ivonne de Colombia. Yo apenas me doy cuenta que se murió mi mamá, lo cual significa que yo viví 10 años en duelo sin percibirlo, y que apenas ahora que lo enfrento y que digo, chin, de veras no tengo madre. Ya estás en proceso de sanarlo, entonces. Sí. O sea, es lo que te digo, lo que pasa es que se vive en duelo negado, vamos, por decirlo así. Se vive un duelo que no se puede, no se puede sacar. Se vive un duelo privado, o sea, algo así. Es lo que te decía, es como un cáncer escondido. Es como que de repente tiene que salir para sanarse, tiene que saberse que está ahí para que pueda haber una sanación. Entonces, así es con los duelos. Se tiene que primero concientizarse, uno, lo vuelvo a repetir, de todo lo que le duele a la persona. De todo lo que le duele a la persona, por las cosas bonitas que pasaron, pero sobre todo, por lo que faltó vivir. Ok. Déjame con esa reflexión. Okay. Y ahorita regreso porque hay algo sobre el punto. Muy bien. Son las 13 horas con 8 minutos. Estamos hasta el gorro de clientes, lo cual me da muchísimo gusto. A mí también. Emilio te agradece. Judith, gracias por la respuesta. Ivonne comenta, no, de nada, Emilio. Que más de este año una prima cumple 3 años de muerta y la tía no ha podido superarlo. Ok, ahorita regresamos con eso. Regresamos. Déjame ponerme, Toño, de acuerdo con Judith. Para ver cómo nos podemos manejar, que ella arregle su agenda. Vamos a una pausa, un corte, una canción, para seguir aquí motivándonos con estas justas y precisas palabras de Judith. Sí, claro. Pues muchas gracias a todos. Y sí, esperamos estar más seguido aquí con ustedes. Realmente la intención es ayudar, la intención es que sean felices. Realmente lo van a escuchar mucho conmigo, porque les quiero compartir de qué manera se puede ser feliz aún con las adversidades. Al saber mis ojos a los tendrán mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vicente, no dará tu fiel resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Ni la no dará. No, no, no, no dará. Tu pie al resbaladero, Mario, Él te cuidará. Ni se dormirá el que te guarda. Que guarda Israel. Si Él te guardará, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Oh, amén. Bueno, pues qué gusto que estén ahí con nosotros en este lunes, comenzando la Semana Santa. Es la 1:15, imagínate. Bueno, te leo lo que nos dice Ivonne Marín de Colombia. En mayo de este año, una prima cumple 3 años de muerta. Mi tía no ha podido superar la situación porque ella, la prima, murió de cáncer a los 18 años. Muy jovencita. Pero no solo el hecho de no negar que le duela, se ha convertido en que cada instante de su vida la recuerda y nos atormenta a todos. La amábamos mucho y hasta ha querido quitarse la vida. Era su única hija, en fin. Sí, mira, de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano es la pérdida de un hijo. Por diferentes razones, obviamente de sentimientos y obviamente de cuestión de que pues uno piensa siempre que los hijos se van a... uno se va a ir primero que los hijos, ¿verdad? La situación aquí es de que tu tía a lo mejor se ha hundido en ese dolor sin que nadie pueda ayudarla. No sé si han acudido a alguna sociedad o algo que les pueda ayudar con ese trance del dolor. Sin embargo, te decía, yo creo que a lo mejor podríamos empezar por eso, o algo más sencillo para poder para que puedas ayudarla, Ivonne, a superar ese dolor que ella siente por la pérdida de su hija. Lo que pasa en la pérdida de niños y jóvenes es de que uno siempre tiene puestas las esperanzas en un futuro de ellos. Uno no se lo espera. Entonces, sí podemos ayudarla. Vamos a tratar de darte aquí algunas ideas de cómo pueden superarla. Obviamente ella no está negando que le duela. Sin embargo, no la deja ir. Vamos a tratar en eso. Y si gustas, pueden tú y los demás que nos escuchan escribirnos y exponernos sus preocupaciones, lo que quisieran que habláramos, y agregarse al mensajero de jhsjudith@hotmail.es, y ahí podemos tratar con más detalle esta situación. Sí, de hecho, tu correo está abierto, lo acabas de mencionar, ahí sí pueden hacerte alguna consulta directa. ¿Alguna consulta o algo? Ya muy personalizada. Sí, así es. Te pregunto aquí, con gusto, y en la medida que ustedes nos permitan, si quieren también lo hacemos anónimamente. Sí, no hay problema. Para ampliar, porque finalmente yo creo que el dolor es generalizado, o sea, o nos toca a todos de alguna u otra manera, sí, de alguna ¿no? manera, sí. Sí, todos tenemos un ser querido que se nos ha ido. Dice nuestra amiga de acá también, gracias a ambos, me transporto, ahora entiendo muchas cosas, todo pasa porque tiene una razón. Un abrazo transatlántico. Judith, tu anécdota, que te he interrumpido varias veces, pero era para darle más sabor al asunto. Y junto con ella, también esto de que nos quedan cosas pendientes. Yo no quiero decir a alguien en especial. No. Quiero que lo diría incluso de persona.